Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Muy buenas tardes, otro viernes más. Como es habitual, pasada la una de la tarde, aquí estamos en 97 Irratia y esto es Sin Acritud. Y hoy tendremos un par de entrevistas. Entrevistaremos al colectivo que tiene ocupada la campa de Tosu en el barrio Andramari de Getxo y hablaremos con el grupo de Arrigorriaga Sin Más, que nos presentarán su último trabajo, Desesperación. Kontatuko dizueten historioa, barakasik inean nintzen jaioa. Labe garaiak, industriaren kea, usolangilean, txuntero tejitoak. Gokoratzen naiz, orain amairuterekin, bodka edaten, erosten jatxiz. Txunteroen alkondarak DJs ban, eskorpian txuten pona eritxaziz. Poliziek ez zuten artea ulertzen, udaitzekuek ez dute euskara ulertzen. Egoera arraroak bizi ditutemen, nire lemusu atxoni batekin izan zen. Bizioak tabalak bizizala edo ala, arriskutsua gala barakaldo bezala. Rapero bat gehiago, polizia gutxiago. Rapera bat gehiago, polizia gutxiago. Barakaldo zikinean itxen jaioa. Barakaldo zikinean itxen jaioa. Barakaldo zikinean itxen jaioa. Historio hasia, bizitza berri baten bidaia bian. Polito biziz, batxutan larri, barnea eziz. Gurasoen kabian, gure herriaren ari hartuta. Kaleen usainak sentimendu ilotuta. Kaurtzaroan, lagunekin ondoan, nera bezaroan. Amodio galdua, urteek askar, ies egiten dute. Kaskar, ies egiten dute. Zerta providentzia non da patua. Herriaren herentzia pasadizo ilunak. Ezur lizunak eguneroko saldo. Ongi etorri zikina barakaldo. Barakaldo zikinean itxen jaioa. Barakaldo zikinean itxen jaioa. Barakaldo zikinean itxen jaioa. Barakaldo zikinean itxen jaioa. Bueno, y aquí seguimos en 97 Ratia, esto es Sin Acritud. Y vamos a hablar sobre el barrio de Getxo de Andramari, uno de los pocos sitios que quedan sin sufrir una feroz urbanización, vamos a decir, y la pelea que allí tienen con el parking que Metro quiere construir junto a la estación Fantasma, la estación de Ibarbengoa. Y para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono a John Gómez. ¡Opa! ¡Opa, sí! Él es integrante de la plataforma Tusubetiraco y... Bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde está el sitio este del que hablamos? Sí, pues como tú bien has dicho, el barrio de Andramari en Getxo es la última zona rural que queda en el municipio. Y bueno, Tosu se encuentra en ese barrio... y situado justo al lado de la estación de Ibarrengoa, que como tú bien has dicho, lleva cerrada, se conoce como estación fantasma, porque lleva cerrada desde 2010 ya, aunque esté acabada, sin haberse puesto todavía en marcha. Bueno, una de las cosas curiosas de este enclave es que es de los pocos sitios donde todavía no ha llegado de forma masiva el cemento, ¿no? ¿Qué nos encontramos en esa zona? Bueno, esta zona siempre ha sido una zona rural, aunque es verdad que, sobre todo por lo que dicen, desde la entrada en la Comunidad Europea, empezó un momento de declive, y entonces ahora, pues aunque sigue habiendo algunos agricultores y ganaderos, es verdad que está en una cierta decadencia el sector primario, lo que permite ahora al ayuntamiento impulsar más fácilmente los planes urbanísticos. Y bueno, hablando de los planes urbanísticos, nos encontramos en un sitio en el que las viviendas las vas contando así de una en una a lo lejos, ¿no? Que quieren poner un parking, no sé exactamente con qué cantidad de plazas. ¿Y eso allí para qué? Sí, el parking va a ser de 300 plazas. Las casas de los alrededores pues serán alrededor de 20 o así. Y además la mayoría tiene también la estación de metro de Bidezabal, a una distancia de menos de 10 minutos andando. Y entonces lo que nosotros entendemos es que el parking no es sino un primer paso para ya urbanizar el barrio, ya que ya intentaron urbanizarlo en 2007, pero hubo una gran protesta vecinal, entonces tuvieron que echarse atrás, y ahora pues han cambiado un poco el plan, siguen con la misma intención, pero ahora vienen primeramente con un parking para luego seguir urbanizando la zona. Sí, porque en principio a todo el mundo le parece muy bien que te pongan una estación de metro al lado de casa, pero por lo general ya sabemos también lo que conlleva, ¿no? Subidas de alquileres, quiero decir, se ponen los sitios más golosos, ¿no? Y el barrio de Andalamari es un barrio muy goloso, ya que está cerca de Bilbao, cerca de la costa también, entonces por eso están preparando ahí un pelotazo muy jugoso para las constructoras. ¿Tienen ya planes para llevar a cabo urbanizaciones en esa zona? Sí, de hecho hay algunos que están incluso en los tribunales, porque el ayuntamiento y las constructoras no se ponen de acuerdo en la densidad de vivienda, la altura de las viviendas que se van a colocar. Y bueno, ya desde el 2006 el plan era urbanizar todo. Es verdad que ahora el plan no está muy claro. Yo creo que el ayuntamiento tampoco sabe muy bien, está pidiendo un poco qué respuesta hay para decidir al final hasta qué nivel urbanizar la zona. Pero sí, ya hay planes que están a punto de ponerse en marcha incluso. Bueno, y cuando se crea el colectivo Tosu Betirako, el principal afectado, vamos a decir, en esta historieta es el metro. ¿El metro dice algo de todo esto? Bueno, el metro la verdad es que lo que dice es que la estación el parking se va a hacer, que es parte de su proyecto para fomentar el transporte público, que es bastante irónico que para fomentar el transporte público haya que hacer un parking para el coche, pero bueno. Sí, es el concepto de parking disuasorio. Vamos a dejar tu coche en este barrio, que total, da igual si molestas que no molestas, y luego coges el metro y Bilbao que está limpito. Sí, eso es un modelo además también completamente basado en Bilbao, en la dependencia de todos los municipios cercanos y sobre todo de la comarca de Uribe Costa hacia Bilbao, donde toda la comarca se convierte en un barrio residencial y la gente pasa el día en Bilbao trabajando o bueno. Sí. Sí, claro, o sea, además las aspiraciones que tienen los ayuntamientos en general y en concreto el de Bilbao es convertir Bilbao en un gran centro comercial y que los puestos de trabajo sean de dependientas o de camareras o ese tipo de historia. Bueno, ¿y en qué situación estáis ahora? ¿Habéis montado una acampada de resistencia? Sí, eso es. La cuestión es que ya en junio el gobierno vasco emitió la orden de desalojo. Sin embargo, al estar una persona empadronada en la zona de Tosu, esa orden no era válida, ya que les hace falta una orden judicial para poder entrar. Y justo el último día hábil de julio, el 28 de julio, la juez emitió ya el permiso de entrada para el gobierno vasco. Y ese auto nos ha llegado el 5 de septiembre, dándonos un plazo de 10 días hábiles. Por lo tanto, a partir del 19 de septiembre ya estamos en riesgo de desalojo. Ya judicialmente ellos pueden venir a desalojarnos. Bueno, pero aún con esa orden de desalojo hay pendiente cuál espada de Damocles que diríamos, vosotros seguís haciendo cosas, ¿no? Quiero decir, el barrio sigue vivo, la huerta funciona, ¿no? Sí, eso es, la huerta ya tiene las hortalizas para el invierno, ya están puestas. Y bueno, dentro de la dinámica de la acampada estamos organizando varias charlas, talleres, conciertos. Bueno, pues eso era un poco todo lo que tenía yo para preguntar. No sé si a mí se me ha quedado algo sin preguntar que vosotros tenéis especial interés en comentar o... No, yo creo que bien, que hemos comentado así lo más importante. Vale, pues muchas gracias y buena suerte en esta pelea. Vale, muchas gracias. Agur. Agur.

Bueno, y esto que acaba de sonar lleva por título Sécula, es el tercer tema del cuarto LP de la banda Rigorriaga Sin Más, lleva por título Desesperación. Y para hablar con ello, o sea, y para hablar sobre ello, tenemos aquí con nosotros a Erlans. ¡Opa! ¡Opa! Pues nada, aquí estamos, a ver si echamos un ratito y os cuento algo. Bueno, ¿tú qué labor tienes dentro de la banda? Pues yo soy el bajista, a día de hoy he sido guitarrista y tal, pero bueno, como hay que ir cambiando un poquito y ahora mismo toco el bajo. Una labor importante. Sí, sí, además te das cuenta cuando estás en ello y dices, ostras, pues sí, sí se notaba esto del bajo, Bueno, no sois para nada una banda nueva, ya lleváis, este es vuestro cuarto trabajo de larga duración y lleváis así como 25 años en esto, ¿no? Sí, eso es una edad que somos mayores y tal. Bueno, la verdad que somos de largo recorrido, ¿no? Es algo que nos gusta. Obviamente en 25 años ha habido etapas muy flojitas de actividad, pero yo creo que no hemos parado nunca. O sea, gente de local que nos gusta ir 2-3 días a la semana, pues, a reunirnos. A veces igual solo nos tomamos una cerveza, pero vamos asiduamente, vamos. Sí, otra gente hace aeromodelismo, ¿no? Eso es. Y bueno, en estos 25 años habéis sacado otros 3 LPs más, ¿no? Eso es, sí. Este es el cuarto y una maquetilla que hicimos al principio. La verdad que esta última tirada hemos estado 7 años sin sacar nada. Bueno, pues eso, diferentes cambios de banda, cuando tienes algo vuelves para atrás. Pero bueno, hemos seguido haciendo cositas. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esos discos? Bueno, pues que cada uno está hecho con los máximos medios de ese momento, con a tope de ganas, y hemos intentado que cada uno sea un poquito mejor que el anterior. Es un poco nuestro único fin, ¿no? Una vez que lo tienes hecho, pues a todo le cambiarías cositas. Pero bueno, poco a poco se va viendo también, ¿no?, el cambio de tendencias en la música. Claro, en tantos años te vas dando cuenta, ¿no?, que ha cambiado todo bastante. Muchas veces, sobre todo a nivel, se va mejorando muchísimo. Sí, lo cierto es que ahora pones un vinilo de principios de los 80 y la mayoría suenan a rayos. Sí, y no por el mal uso, quiero decir, ¿no? O sea, también los medios eran los que eran. A veces era más importante el mensaje que había que lanzar que las condiciones en las que se lanzaba dicho mensaje, ¿no? Eso es, sí. Bueno, y llegamos a este cuarto LP, Desesperación. 14 temas. Ahí está bien, y habéis tardado un tiempillo en hacer, ¿no? Bueno, el disco tiene una historia. Sí, bueno. La verdad, bueno, vamos a empezar por el principio. Hemos tardado 2 añitos en hacerlo. Lo hemos grabado en Standard Rock, que es unos locales que nosotros gestionamos en Arriaga. Entonces, como todo lo que te haces tú mismo, no tienes mucha prisa y se va alargando y tal, ¿no? Y luego la mezcla final nos la ha hecho Pedro Monge en sus estudios, Chromacity Studios, y es lo que le ha dado el toque más profesional. O sea, hemos grabado tranquilitos, intentando hacer lo mejor posible, y luego Pedro nos ha hecho una gran ayuda con la producción. Y lo habéis editado con Maldito Records, ¿no? Sí. ¿De dónde es esta casa y por qué habéis elegido? Bueno, esta casa es de Castellón. y... Os habéis ido lejos, ¿eh? Sí, hemos ido lejos, sí. La verdad que tengo un amiguete, Fran Dichura Estudios, de Altsasua, que le preguntamos consejo, había sido técnico nuestro en varias ocasiones, y nos pasó el teléfono de esta gente, y la verdad que nos ha tratado muy bien. Y bueno, pues tampoco le dimos muchas vueltas. Amigo de un amigo y todo para adelante. No se le puede dar muchas vueltas a las cosas. Bueno, y total, se trata de encontrar a alguien que te lo edite, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, vamos a oír otra canción del disco. ¿Cuál ponemos? Pues hay una que se llama Tío Guay, que yo creo que os va a gustar. Vale, es la número 2. Bueno, pues esto era Tío Guay, del disco Desesperación, de la banda Sin Más. Yo he leído, bueno, mirando para hacer la entrevista y así, todo tipo de definiciones. A mí no me gusta mucho esto de poner etiquetas, ¿no? Pero me llama la atención que a una banda se le pueda etiquetar al mismo tiempo como una banda punk, heavy, de rock duro, de rock and roll. ¿Tú cómo definirías lo que hacéis? Pues casi casi como lo estás contando, al final es lo que es, ¿no? Fíjate, al cantante le llamamos el heavy, a la guitarra le gusta la polla a tope, a mí me gusta más hardcore, y a la batería las cervezas, no, bueno, eso es broma. Pero al final es una mezcla un poco de todo, ¿no? Y de toda la música que hemos oído desde pequeños, y lo que te digo, lo mismo nos gusta ir a un concierto de death metal que de punk. O sea, y al final, ¿qué te sale? Pues lo que oyes. ¿Qué pasa? Que para los heavies es punk y para los punkies es heavy. Cosa que tampoco nos importa mucho lo que digan, ¿eh? Nos mola hacer eso, vamos al local, lo damos todo, buena sudada y te vas a casa a gusto. No, se nota que os lo pasáis bien y la sudada tiene que estar garantizada con la velocidad con la que toquéis todos los temas. No hay sitio para baladitas. Esa era un poco la intención también, ¿eh? En este caso. No quiere decir que no nos gusten, pero en este caso queríamos darle leña. ¿Cómo veis la escena actual en el... Pues en este tipo de músicas duras, rápidas? Quiero decir, yo no suelo ser mucho de ir a conciertos, pero sí de mirar los carteles, ¿no? Y lo cierto es que hay media docena de bandas que se repiten hasta la saciedad. No estoy diciendo que sean malas ni unos acaparadores, sino sin más son los que suenan. Y yo verdaderamente tengo muy pocas noticias de bandas nuevas que empiecen. A ver, te cuento. Nosotros llevamos gestionando, como te he dicho antes, locales, en este caso Standard Rock, pues igual ya 10 años, pero en otros sitios también hemos tenido, tampoco muchos, 3-4, en donde hemos ensayado, hemos aprovechado para hacer más siempre, por lo cual han pasado muchísimas bandas, de chavales que empiezan, gente con más nivel, entonces te digo, cada vez empiezan chavales más preparados, o sea, tocan un huevo. Y esta gente pues no les gusta hacer punky, porque son tan buenos, tan virtuosos, que todos quieren hacer power metal, macho. ¿Qué pasa? Pues lo que hemos hablado. Power metal es lo que se lleva ahora. Pues no lo sé. No había oído ni el nombre. Power metal, cantando en inglés, pero pues no lo sé. Yo creo que a los de mi edad, igual no sé si es porque no entendemos inglés o no sabemos tocar así la guitarra, pues que nos llama a otra cosa, ¿no? Otro tipo de sensaciones. Pues a veces la velocidad, como dices tú, los temas, el irte y desinhibirte un poco, pues quizás sea simplemente eso. En nuestro caso, claro, quizás por lo que te he dicho, ¿no? Que estamos limitados técnicamente y lingüísticamente. Bueno, y ahora se trata de promocionar este disco. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a grabar dentro de poco un videoclip, no? Pues mira, exactamente hoy a la noche vamos a ir a un sitio medio secreto por ahí, es secreto porque no sé si es muy legal ir a las noches a grabar videoclips. Según a dónde, fijo que no. Así que ya lo contaremos más adelante, pero sí, esta noche vamos a hacer un videoclip un poco serio. Tampoco os voy a decir el tema, hombre, pero... Bueno, un poco serio en lo profesional, quieres decir, ¿no? Un videoclip de verdad, vamos a grabar nuestro primer videoclip de verdad hace 25 años. Que los que hemos hecho nosotros también son de verdad, pero bueno, ya me entendéis. Sí, sí, de verdad, es con un cámara que sabe usar la cámara, con eso un... es, no con el teléfono móvil y tal, que también quedan guapos, pero algo más serio. Entonces, enseguida no, vamos, nos han dicho que lleva un tiempo también de un mes, dos de producción, así que yo creo que estará para Navidades, para el enchero, así. Vuelve. Todo va despacio, macho, todo es... Vuelve por Navidad, como el anuncio. Vale, vale. Y próximos directos, ya sé, ¿tenéis pensado alguna gira de presentación o algo parecido? Mira... Pues ayer mismo, hasta ahora mismo, nuestro batería toca en The Abrubelchak y están de gira pues por todo el mundo y tal, haciendo su teatro y... Hay pocos bateristas, ¿no? Muy pocos, muy pocos. Porque yo todos los que conozco tocan en 2-3 bandas. Eso es, el nuestro también está en 3. Y entonces hasta el mes que viene está muy liado, por lo cual no hemos podido hacer nada. Tenemos la suerte de que ayer mismo estuvimos hablando con los de Wombat Booking, y que es una agencia de promoción de bandas de Bilbao, y nos van a echar una mano, nos van a llevar ellos, por lo cual empezará esto a funcionar rápidamente. Y si alguien quiere que toquemos en su fiesta de cumpleaños, vamos encantados, vamos. Bueno, pues muchas gracias por haberos acercado hasta aquí. A vosotros. Y no sé si tienes algo más que contar. Nada, animar a todos los grupos de Bilbo, que se pueden hacer cosas, que no piensen que la fama viene rápido, que viene el tío del traje a buscarte al local, que no, que eso no existe. Darle caña, no, pasar... ni tocando en el metro, eso ya no se lleva. Eso es, macho, darle caña, sobre todo para pasarlo bien, y hacer cositas, y a darle caña, eso es. Nada, poco más que deciros, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias y mucha suerte con el disco. Vale. Cadáver de esos chinos.

mismas calles, mismas aceras. Cada niño recorre. Nada cambia por Bilbao. Y ya ves, yo sigo aquí. Nuestros sueños se esfumaron como el humo de hachís. Cuando canto esta canción, hacerte sonreír. Si te fijas bien en mí, me parezco mucho a ti. Fue tan difícil ser feliz, ser un niño, ser feliz. Fue tan difícil. Esto ha sido todo. Volveremos a las ondas el próximo viernes a la 1 de la tarde en 97.0 de vuestro dial. Y ya sabéis, si queréis poneros en contacto con este programa, podéis hacerlo por medio del correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Ondo pasa.